Dios, no, pues yo creo que ya estaban en él. Patricia nos dice, primero Chenoa, segundo David Bisbal y tercero Manu Tenorio. Tienen más seguridad en sí mismos y a la hora de cantar están más centrados que los demás. Y su favorita para ir a Eurovisión es Chenoa. Monse cree que Rosa merece ganar, no solo porque es buena y lo ha demostrado, sino por su sencillez y compañerismo y tenacidad. Y Aladina, así se llama, dice que después de 4 meses atendiendo a estos chavales, los 3 finalistas son los que desde el principio le gustaron, Chenoa, Bisbal y Rosa, aunque en este último momento no me importaría incluir a Tenorio porque ha resultado absolutamente fantástico. Estos chavales por el momento como bueno, están dando una imagen de gente muy sencilla, muy maja. Yo no sé si en la siguiente edición, como ya los que vayan a participar ya entran a un fenómeno que sabe muy aparatoso, seguramente van a impostar mucho más su actitud, ¿no? Porque estos chicos han tenido bastante buen rollo, por lo que parece, ¿no? Y buen ambiente. Buena convivencia. Gente sí, sí. Sencillita y maja, ¿no? Hombre, yo por mi cargo, sí. Lo he seguido mucho por el canal satélite, porque no solamente quería saber su comportamiento final los lunes por la noche, sino también el cada día y el cada hora en la academia. Sí. De qué manera ellos pensaban, reaccionaban hacia ciertas cosas y ciertas músicas y ciertos intereses. ¿Y qué efecto te ha producido? Pues creo que es el complemento ideal para saber exactamente qué dan de sí cada uno de ellos. Ya. Para mí es importantísimo lo del canal satélite digital por el cada día, cada minuto, cada momento, ¿no? De todas maneras, Iñaki, perdona, son todos muy listos, ¿eh? Quiero decir, saben lo que está pasando fuera. Hombre, claro. Y también saben que les interesa, a todas maneras, quedar lo mejor posible, sí, y parecer buenos, ¿eh? Ya, pero hay gente que cuando intenta parecer bueno se le nota que está intentándolo. Estos parece que lo estén intentando también, pero parece que no son malos chavales. No sé si los siguientes... Duda. Oye, por cierto, no estáis mencionando mucho a Verónica. ¿Y de dónde es esta chica? Verónica es de Alicante. No, es que no quiero que se nos vayan a enfadar aquí los italianos. ¿Qué pasa? ¿Que no le veis entre las posibilidades? Es la que menos posibilidad para mí personalmente tiene. ¿Te parece? Sí. Esta chica tiene un problema muy grave y es que cuando está a la academia practicando canta muy bien, o cuando graba canta muy bien, pero cuando sale en escenario se pone terriblemente nerviosa. Y desafina. Y desafina. Ah, claro, es que eso afecta mucho también, tener capacidad de enfrentarse a una prueba de este porte. Sin embargo, hemos recibido varios correos, varios mensajes en el foro de la SER que dicen que como voz hay muchos que la que más le gusta es Verónica. Rubén Rodríguez dice otra cosa. Hay chicos muy profesionales, Bisbal y Chenoa, y voces muy potentes, Rosa, pero duende, lo que se llama duende, solo lo tiene Manu Tenorio. Parece que las canciones de Armando Manzanero estuvieran esperando un intérprete así. O Alexis, que dice, creo que debería ganar Manu, porque es el más completo, el más artista y el que más posibilidades tiene a largo plazo. Y Bernardo dice que Bisbal debe ganar por la simpatía y por el don de artista. Y Mari Carmen, que le gustaría que los 3 ganadores fueran Rosa, Manu y Chenoa. Y para Eurovisión, más Chenoa, que es la más preparada y la que más tablas. Oye, Ángela, luego se van de gira, me parece, todos, ¿no? Sí, así es, son como 16, yo no sé cuántos. 18. Pues, ¿se van de gira los 18? ¿Sí? No, que por 18 ciudades. Ah, pero ¿cuántos se van de gira? Todos participan. Y imagínate la convivencia que estabais hablando antes, que realmente estoy de acuerdo con mi jefe, con Paco Herrera, que es el verles minuto a minuto. Están demostrando, bueno, pues que son competitivos, pero no tienen competencias. Se quieren, se arropan, a veces parece incluso hasta mentira, porque entre las mujeres que decís que, o que se suele decir que somos como más quisquillosas y tal, no, es que se quieren un montón. Están aspirando a ganar, pero también sospecho, deben estar viviendo una experiencia muy extraordinaria, de estas que parece como... Un sueño. Como un sueño, ¿no? Es impresionante. Hemos estado con ellos allí, ¿no? Son gente de la calle, normales y corriente, muchos de ellos humildes, que de golpe y porrazo se convierten en superestrellas de la radio, televisión, de todo. ¿Y cómo van a asimilar esto cuando realmente, porque decís que ellos saben lo que pasa afuera, pero yo creo que al 100% no lo saben? Cuando salga va a ser ella. Necesitar una especie de psiquiatra de cabecera. Yo creo que sí. Pierdan los papeles. Sí. Oye, Miquel, en conjunto tú también a esta chica Verónica, perdona, Juan, a esta chica Verónica le ves menos posibilidades que los demás. El miedo escénico le vence a esta chica. Sí. Lo que tampoco podemos decir es que, bueno, quizás la que menos puntos tiene en esta quiniela para ir a Eurovisión, pero yo creo que Operación Triunfo tan solo es un punto de inicio, que luego queda mucho más por delante. Manu Tenorio, por ejemplo, es uno de los artistas que para mí creo que deberán tener más proyección en un futuro. Y Verónica, quién sabe, a lo mejor sí. Pues que las carreras ya dependen de muchísimas cosas. Sí. Es un tema de tenacidad, de coraje, de que encuentren su de repertorio y su personalidad y su lugar, que eso no lo sabemos. Su repertorio y su productor. Un montón de cosas también, ¿no? Pero en fin, estamos hablando del acontecimiento de esta noche. Elvira. Pues para Eva Zamora, su favorito es Manu Tenorio. Para Ana, creo que Chenoa es la mejor. Maruja de Cartagena es Chenoa la más preparada para ir a Eurovisión, aunque goce de menos popularidad. Anaís dice, me encanta David Bisbal, es un artistazo y hubiera preferido un jurado que entienda de música el que seleccionara el que iba a ir a Eurovisión. Lorenzo dice, Rosa, number one, progresa día a día, va a más y es la mejor. Oliver, la primera vez que escuché a David Bisbal supe que llegaría a la final y que podría ser uno de los vencedores. El caso de Chenoa, decían que era una chica que ya venía con más rodaje y que tal vez eso... Venía a actuar del casino de Palma de Mallorca, con lo cual eso da muchas tablas y da mucha soltura, ¿no? Sí. Se le nota. Pasa igual que a Manu Tenorio, que también con su banda y su orquestita ha hecho sus bolos y a la hora de enfrentarse al público, pues controla los nervios, que es lo que no le pasa, por ejemplo, a Rosa. A Rosa se olvida las letras por el puro nervio que le produce estar delante de las cámaras de tanta gente, ¿no? Pero lleva unas cuantas que va bien, ¿no? Las últimas han sido espectaculares. ¿A qué pasa? Al principio eran... Yo no he podido ver los lunes las galas. He visto algunos resúmenes y cosas así. Que se iban poniendo nerviosos, ¿no? Sí. De todas maneras, decía Paco, es verdad, que Chenoa tiene una larga experiencia, ha hecho mucho escenario en el Casino de Palma, actuaba cada noche, pero eso también es malo, porque eso les da una sabiduría anticipada. Una falta de inocencia. Exactamente, que a la hora de aprender no les deja aprender, cosa que a los demás sí. Sí, adquieren unos vicios que luego además cuesta muchísimo sacarles. Sí, oye, están en Barcelona, ¿verdad, Juan? La academia esta famosa está en Barcelona, ¿no? Sí. ¿Pero es una academia que existe o lo han inventado? No. Además existe. Yo tuve el honor de hacer una entrevista allí a José María Mainat y a Toni Cruz, el cerebro que se esconde de la bestia. No, el sitio ya se existe. Digo el sitio. El sitio se ha hecho para la medida, ¿no? Sí, se ha inventado para eso. No es que haya una academia a la que... No, lo han inventado por... San Just, pues, ver. Y los chicos que hacen de profesores, Nina y el Ángel, estos... ¿Estaban trabajando juntos o han sido seleccionados como en las películas de atracos? Han sido seleccionados. ¿Es verdad que Ángel se presentó como para ser, no solo para ser profesor, sino para ser concursante? ¿Había oído? No lo sé. A mí me parece excelente la labor de Nina, ¿no? Porque es la más directa hacia los chavales a la hora de impostar la voz, de poner la voz, de respirar y todo eso. Hay otros profesores fantásticos, los que enseñan la gimnasia, el baile, la danza y todo ese tipo de cosas. Pero Nina, que aparte viene de ser profesional y profesional del estilo de Rosa... Que ha cantado en Eurovisión, ¿no? Exactamente. Oye, y me imagino que entre vuestros clientes en la cadena Dial y en cadena 40, etcétera, etcétera, deben estar prácticamente todos apuntándose a la siguiente edición, porque me han dicho que hay 100.000 aspirantes. Sí, ya ha empezado el... Ha empezado la criba, ¿no? Sí. Todo el verano y todo eso se va a ver porque vamos a tener la oportunidad de... ¿no? Hay mucho arte en nuestro país. Pero no es la única vez que se ha demostrado, ¿eh? Hay programas de menos oyentes como Lluvia Estrellas, etc., que han demostrado que había chavalines jóvenes, chicos y chicas, que cantan maravillosamente, algunos hasta con 5 añitos, es decir, y algunos salido de ahí, ¿eh? Esto tiene mucho más historia, como tú sabrás, Iñaki, hablando de esto, es conozco hasta a su vecino. Hombre, ya lo creo. Rafael Santisteban. Exactamente. Conozco hasta a su vecino, era un producto de Radio Sevilla muy local y tal, pero que esto llevado al territorio nacional hubiese sido un impacto. No, ya se fue y se llevó. Tan importante, ¿no? Bueno, pues aquí lo dejamos. Entonces, para terminar, Ángela, tú, porque te gusta y porque además, siendo tú de Cadena Dial Radio Sevilla, como digas que no a Manu Tenorio... Me matan esta noche. Manu Tenorio, así pero que... Lo digo de corazón, de verdad, Iñaki. Manu Tenorio, y además, repito, es uno de los artistas que más larga trayectoria van a tener. Lleva un artista dentro, el duende sevillano. Y es fino chico ese, es fino y chico. Bueno, y repito, tiene una mirada que conquista, ¿eh? Yeah. Miguel, tu ganador, entonces... Hombre, yo lo voy a dejar entre dos, si me permites. O entre tres, si me permites. Voy a dejar entre Bisbal, entre Rosa y entre Bustamante. Manu Tenorio, Bisbal y Rosa. ¿Y tú, Juan, cierras la reunión? Pues me quedo con Bisbal o Chenoa. Elvira, algunos correos más para cerrar este rato, que luego, después de las 12, sí que vamos a dar una pequeña vuelta. Para eso que hace un momento Ángela ya apuntaba. el movimiento ciudadano, que se convierte también en algo a consignar, y que es un asunto que tanto si nos parece bien o mal, excesivo o comprensible, es un hecho de la realidad, y que algunas localidades, San Vicente de la Barquera, como Elche, como Sevilla, o Armilla en Granada, o en Mallorca, etcétera, pues, o Almería, están esta mañana viviendo un día de fiestas patronales, ¿eh? A ver, cerramos con un correo más. Carmenchu, Rosa, Manu Tenorio y Chenoa. Espe, Chenoa, Bisbal y Rosa. Sonia, los mejores son Chenoa, Bisbal y Manu Tenorio para Eurovisión, aunque Rosa tenga muy buena voz. Manu, dice Alicia, de Sevilla, claro. Manu Tenorio, porque me parece que es el que más ha aprovechado las enseñanzas de la academia y el que es más profesional y el que más planta tiene también. Antonia dice que desde la gala cero, para ella, el mejor ha sido Manu Tenorio y cree que su progresión ha sido espectacular. Añade que Rosa tiene una voz magnífica y que Chenoa tiene tablas, pero el que prefiere a Bisbal. Bueno, pues yo, en cuanto cerremos el micrófono, les digo a ustedes quién es el que me parece que canta mejor. Nos encontramos después de las noticias de mediodía. Cosas naturales y para toda la vida. Como aprender a hablar o aprender a hablar inglés con el método NaturalNet de Home English. Tan fácilmente como aprendiste tu lengua materna. Tan natural y para siempre. Infórmate sin compromiso en el 902 23 23 23. NaturalNet es el aprendizaje más sencillo y práctico, como el diccionario en CD-ROM que Home English te regala solo por informarte. Llama ahora, 902 23 23 23. Hoy por hoy. Martín Muebles en rebajas para ti. Unos precios increíbles solo aquí. Ven a la super rebaja. Martín Muebles, Coyoto. Muévete ahora en el nuevo Renault Clio Authentic 1.2 tres puertas por solo 140 euros al mes, sin entrada. En financiaciones a 6 años y 8,08% TAE. Plan prever gasolina incluido. Y solo hasta el 28 de febrero. Ven y compruébalo en la red Renault de Asturias. El líder del sector del mueble presenta los auténticos excedentes de fabricación Mercamueble con descuentos hasta el 60%. Una oportunidad única e irrepetible para comprar muebles de los mejores fabricantes europeos a precios radicalmente bajos y con descuentos hasta el 60% en los 41 grandes centros Mercamueble. En Asturias, calle sin número, antigua fábrica de Guisasola, Llanera. Gran concentración de gente en Lugones. Irrepetibles, irresistibles. ¡Gisela! ¿Te has enterado de las grandes rebajas de lámparas Macroluz y de los saldos que tienen con descuentos de un 30, 40 y 50%? ¡Aprovecha! Las eurorebajas de Macrolux son únicas. Recuerda, es el momento. Macrolux en rebajas. Macrolux en Lugones. Disfruta con los grandes del deporte y con los pequeños. ¡Venga, hijo, chuta que estás solo! Ahora cada martes y miércoles, llévate con As Deporte Base de Asturias. Los dos periódicos por solo 0,90 euros. Cámbiate As. Martín Muebles en rebajas. Martín Muebles, Coyoto. Cadena SER, servicios informativos. Es mediodía, las 11 en Canarias. Son ya 4 los ciudadanos colombianos detenidos en Lanzarote en relación con una reyerta ocurrida en las últimas horas a la puerta de un bar, a consecuencia de la cual un ciudadano magrebí resultó muerto y otro herido. Informa Sergio Calleja. La Guardia Civil ha confirmado que el cuarto detenido es también de origen colombiano y es sospechoso de asesinar al joven Mustafa Alcaoy, de 29 años, que residía de forma legal en la isla y que ayer perdía la vida después de que uno de los 4 detenidos, todos porteros de origen colombiano del Par Libones, le asestara una puñalada. de la muerte con la que se saldó la trifulca. Otro recién nacido abandonado, un chatarrero de Sevilla, ha encontrado esta madrugada una niña de apenas un día de vida en una caja de cartón, informa José Antonio Urresti. Se trata de una niña con un día de vida que fue encontrada pasada la medianoche en la avenida de Itasa, de Sevilla. El chatarrero, que encontró a la pequeña dentro de una caja de cartón, telefoneó desde una cabina a emergencias de la Junta de Andalucía. Al lugar acudieron la Policía Nacional y el 061. La niña fue trasladada inmediatamente al Hospital Infantil Virgen del Rocío de la capital andaluza, en cuya unidad de prematuros permanece ingresada en una incubadora. El Supremo archiva la querella presentada por el PSOE y por Izquierda Unida contra el actual ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, por el caso Formentera, informa Miguel Ángel Muñoz. PSOE e Izquierda Unida acusaban a Matas de haber cometido delitos electorales, falsedad en documento, malversación de caudales públicos y asociación ilícita. El Tribunal Supremo no entra a valorar la existencia o no de estos delitos y archiva la querella con un solo argumento, ya que el asunto se está investigando en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. No procede a abrir una nueva investigación, según que Balear. Nuevos bombardeos israelíes sobre la ciudad de Gaza. Helicópteros Apache han atacado instalaciones de la autoridad palestina. Hay al menos 25 heridos. Olga Rodríguez. 5 misiles disparados por 2 Apache han alcanzado las oficinas de los servicios secretos de información en Gaza. Minutos después, 3 cazas israelíes F-16 han bombardeado un complejo de instalaciones palestinas, entre las que se encuentra la prisión central. Hay al menos 25 heridos palestinos. Un portavoz de la Autoridad Nacional Palestina acaba de condenar los ataques y ha insistido en que su gobierno hace todo lo posible para mantener la calma en la región. Esta nueva ofensiva israelí llega horas después de que el ejército de Ariel Sharon bombardeara Cisjordania en represalia por un ataque suicida palestino. Es todo por el momento, Iñaki. A la una mediodía en Canarias, más noticias en la SER. Cadena SER, servicios informativos. Saluditos de nuevo. ¿Han leído ustedes al Kama Sutra? Pues entre las 64 artes que recoge este libro hindú sobre las artes amatorias, hay una que es obligatoria para los amantes: perfumarse. La India es una de las grandes cunas de los aromas, que en algunos casos solo eran potestad de las castas dominantes que se acicalaban con aceite de nuez macerado con flores. Afortunadamente, ahora usted puede permitirse el lujazo de visitar la India de la mano del Corte Inglés y recorrer su artesanía, los complementos, artículos para el hogar, todo traído de la India. Una India moderna que conjuga su historia y tradición con las últimas tendencias. Así ahora es posible ir de compras por la India y disfrutar con todo lo que la convierte en un país diferente. Su moda para mujer, su lencería, los complementos como bolsos, pañuelos, collares, colgantes, zapatos, sandalias. Una moda al gusto internacional dentro de las líneas para esta primavera, pero con ese estilo tan personal en materias y coloridos que tienen los productos hindús. Le va a sorprender, ¿eh? Y también la artesanía, o los artículos para el hogar, o el menaje, o la ropa de cama, o de mesa, de baño, las alfombras, los cojines, las cortinas. Todo es sorprendente en la India. Venga a verla, como nunca la ha visto, disfrutando de sus compras por la India en el Corte Inglés, patrocinador de Salamanca 2002. Que pasen un buen día y hasta mañana. Sí que alguien nos dice que le estamos dando mucha vuelta a este asunto de la Operación Triunfo. Es un hecho que está ahí y que está estallando en la sociedad nuestra, que está siguiendo con un fervor enorme este concurso, esta competición, que hoy llega a su final. Aunque luego hay unos epílogos en forma de fiestas y selecciones también para la canción de Eurovisión, etc. Pero el hecho es que, y sobre todo los jóvenes, lo están viviendo con un fervor monumental. Y las ciudades están movilizadas de una forma que llama muchísimo la atención. Pero dejando a un lado el juicio que pueda merecernos todo este fervor, el hecho es indiscutible. El fervor existe. Así que, noticias del fervor. Hoy, en muchas ciudades de España, hay un ambiente de fiestas patronales. Y podemos ahora hacer, antes de acabar esta edición de Hoy por Hoy, una pequeña excursión por algunos de los puntos que viven así, como una gran fiesta. Y nos parece muy digna de respeto la ilusión de la gente en torno a algo. Así que felicidades a todos, pásenlo ustedes muy bien, disfrútenlo de lo lindo y que gane el suyo, el mejor. Bien, es verdad que si están movilizadas unas cuantas ciudades, las demás, en las que no hay un candidato natal, lo viven con un fervor monumental también. Pero bueno, vamos a acercarnos a la patria chica de los finalistas. Ser Torrelavega, Joaquín Díaz, hola. Buenos días, Iñaki. Hoy vas a hacer el Hoy por Hoy local en San Vicente de la Barquera, la tierra de David Bustamante. Sí, señor. La verdad sí. Es que el fenómeno Operación Triunfo, y en Cantabria el fenómeno David Bustamante, y en toda España, por lo que hemos podido entrever aquí en los minutos, en las horas que llevamos en compañía de todas las personas que están implicadas en la campaña de apoyo a David Bustamante, el fervor que despierta este chaval es impresionante. Están llamando de toda España, yo he atendido incluso algunas llamadas a los teléfonos de este centro de operaciones con mensajes de apoyo a David. Fíjate qué barbaridad. ¿Qué tiempo hace hoy en Torrelavega? Bueno, ¿no? En Torrelavega, bueno, y en San Vicente, estupendo. Estupendo. Hay muchísimas expectativas porque esta tarde, pues la verdad, se espera la llegada de muchísimos autobuses de toda Cantabria, de Asturias, incluso de otros puntos de España, con personas que se desplazan después de alquilar en pandilla el autobús pues a San Vicente de la Barquera para vivir con la familia, con los amigos y con los vecinos de Bustamante esta gala final. Y esperan, por supuesto, la victoria de David. Alguien nos ha mandado un correo que dice: no se metan con estas movilizaciones porque cuando juega la final de Copa va un montón de gente, a los que no les gusta el fútbol lo aguantamos con la máxima naturalidad. Vamos a ver Elche. Cristina Medina, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y ahí es Verónica. Y que sí, está aquí... la ciudad como de fiesta, Elche, ¿no? Pues sí, con muchísima expectación, porque lo más importante es que, bueno, pues Verónica parece que no tiene muchas posibilidades por aquello de... estamos viéndolo por internet, pero bueno, hay que destacar que en Elche, pues sí, la gente está movilizada y está apoyándola mucho. De hecho, bueno, pues se ha habilitado una línea de teléfonos en una en un centro juvenil, una línea telefónica que ha habilitado el ayuntamiento, donde desde el viernes pasado se han hecho ya unas 3.000 llamadas. Y a la gente que llama, pues se les hacen regalos. Entre otras cosas, el padre de Verónica está donando, que creo que ya le quedan pocos, los abalorios que vendía Verónica en un puesto de hippies. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué actos hay? ¿Hay actos previstos? Fastos, bueno, pues en el Gran Teatro de aquí de Elche esta noche el ayuntamiento va a habilitar una pantalla gigante. Ajá, para que se pueda y allí, bueno, a partir ahí, ¿no?, de las 9:30 se vivirá la gala y todo el mundo seguro que se acercará por allí porque, bueno, pues la gente de Elche está muy volcada. Ya me imagino, sí. Bueno, en Sevilla nos decían hace un momento que hay también una gran expectación y creo que han convocado Sito Navas, Cadena Dial y Cadena 40 Sevilla, una fiesta, ¿no? Hola, buenos días. Buenos días, Sito. Pues sí, hemos montado una gran fiesta para apoyar a nuestro participante, que es Manuel... Tenorio, Manu Tenorio. Manu Tenorio. Sí. Y en este caso hemos montado, pues, en Palenque varias pantallas gigantes de vídeo apoyadas por el mejor sonido en estéreo, más de 20.000 vatios, son los que van a, bueno, pues transmitir la voz de Manu a esas miles y miles de personas sevillanos que se van a dar cita ahí. Qué barbaridad. Impresionante, ¿no? Sí. Impresionante. Bueno, de hecho se está montando todo hoy con la ilusión de que completemos toda la capacidad de esa sala que es Palenque, sí. Y donde yo estoy seguro que todos los sevillanos van a dar lo mejor de sí con el corazón en la mano y con mucho arte, por supuesto. Bueno, vamos a ver. Pues gracias, Sito. Y en Granada, como Rosa es de una localidad granadina, Armilla, ¿verdad, Carlos? Así es. Ramiro, buenos días. ¿Qué está preparado por ahí? Bueno, pues hoy será en Granada Capital, en la plaza del Ayuntamiento Iñaki. Vamos a tener esa gran fiesta que comenzará antes. Comenzará a las 9, donde emitiremos los mejores momentos de Rosa en su paso por la academia. Además, estarán invitados familiares y artistas granadinos que quieren apoyar a esta chica que nos está dejando, imagínate, ¿no? Será a las 9 en punto en la plaza del Ayuntamiento de Granada. También se han instalado pantallas gigantes, otros 20.000 vatios de sonido y ojalá esté en esa gran final, ¿no? Gracias. Es fuerte, ¿verdad, Luis? Es una movida de fiesta por todo lo alto, vamos. Es un gran acontecimiento, sí. Marisol Ramírez, en Radio Mallorca. Hola, Marisol, buenos días. Muy buenos días. La chenoamanía invade la isla Iñaki. Toda Mallorca está pendiente de lo que la joven isleña puede hacer esta noche en la gala final de Operación Triunfo. Se trata de seguir muy de cerca el programa para ver si Chenoa entra finalmente en el trío ganador y desde la academia llega hasta Eurovisión. Os cuento, para seguir la final hay dos puntos en Mallorca donde se habilitan pantallas gigantes desde donde apoyar la actuación de Chenoa. Una, en el casino de la isla, lugar en el que, como sabéis, la joven trabajaba como cantante antes de ingresar en Operación Triunfo, y otra, con la cadena SER, en la discoteca Titos, una sala clásica de la noche mallorquina en la que hoy no se va a pagar entrada para que todos puedan seguir a quien ya es conocida como la voz de Mallorca en Eurovisión. Precisamente aquí en Titos estará la presidenta del Consejo Insular, que ha puesto en marcha una campaña de apoyo a la joven, instalando desde el pasado jueves una centralita gratuita a la que ya han llegado más de 3.000 personas para llamar, sobre todo jovencitos y jovencitas que se saltan las clases para apoyar a su cantante. el rostro del carnaval. Sí, la chenomanía, pues, muchas sí, gracias, sí. Marisol. Ser Almería, Diego Bravo, buenos días, Diego. Un saludo y buenos días. De ahí es David Bisbal, ¿no? De aquí es David Bisbal. ¿Y ahí la... qué pasa? Bueno, aquí la bisbalmanía se ha desatado desde hace ya tiempo, ¿no? Porque cuando Almería descubrió este personaje, que puede ser un buque insignia de entiendo, al menos yo, y muchísima gente, de la imagen maravillosa de la Almería quizás desconocida, pues todo el mundo se comprometió, instituciones, empresas. Bueno, esta misma semana... este grupo de emisoras de la cadena SER con el periódico La Voz de Almería pusieron dos teléfonos para votar a David Bisbal y como consecuencia de ello se desató la locura, no solo aquí sino también en instituciones como la Diputación, que puso 10 teléfonos, o el Ayuntamiento de Almería, que puso 4 teléfonos. Incluso estas instituciones programan actividades para esta noche. Tenemos una gran fiesta con pantalla gigante para ver el programa allí y saborear, espero, que el éxito de David Bisbal en la Plaza Vieja, una fiesta organizada por el Ayuntamiento. La Diputación, por otra parte, en una discoteca ha preparado una fiesta en la que actuará incluso la orquesta Expresiones, que es en la orquesta en la que cantaba David Bisbal. Pues os voy a pedir a todos, a Joaquín, que está en San Vicente de la Barquera, Cristina Medina, que está en Elche, a Sito en Sevilla, Carlos en Granada, a Marisol en Palma y a Diego en Almería, que me digan quiénes son, desde su punto de vista, los dos acompañantes de su ídolo, porque está claro, Joaquín Díaz, que tú, uno... para David Bustamante. Y no por Paco. Pero dos y tres, ¿para quién? Rosa y Chenoa. Cristina Medina, Elche, uno para Verónica. ¿Y dos y tres para? Para Rosa y David Bisbal. Sito Navas, Sevilla, uno para Manu Tenorio. ¿Y dos y tres para? Rosa y David Bisbal. Rosa y David Bisbal. Carlos Remiro, Rosa, número uno. ¿Dos y tres? Pues Bisbal y Tenorio, ¿eh? Bisbal y Tenorio. A ver, Marisol, tú el número uno para Chenoa y el dos y el tres para... Rosa y Manu Tenorio. Rosa y Manu Tenorio. Diego Bravo, Almería, el uno para David Bisbal, el dos y el tres... Rosa y Chenoa. Bueno, no quiero decir lo que ha salido, ¿eh? Está todo bueno, está todo en un pañuelo, ¿eh? Está todo en un pañuelo. Muchas gracias, Joaquín, Cristina, Sito, Carlos, Marisol, Diego. Son las voces que nos dan noticia... de la noticia. Y aunque somos diferentes, nos une una obsesión. La capacidad de movilización de estos calambres, ¿verdad? Es como el fútbol o cosas de este estilo. Lo que indica dos cosas. Primero, que la competitividad nos gusta, no solamente un invento del mercado, sino que arrastra y seduce. Y segundo, que hay una solidaridad local que en el momento de la competencia rompe y se pone de los movimientos de identificación. Exactamente. Que mucha gente desdeña, pero que el ser humano produce, destila. Necesitamos lo cercano para sentirnos nosotros. Identificación. Pues sí, podría tener, digamos, esto difícil explicación, y seguro que no es muy fácil, pero se hace más fácil si lo comparamos con otro tipo de fenómenos, ¿no? Como el fútbol, por ejemplo. Cuando se producen estos fenómenos de identificación. ¿Recuerda cuando el Celta o el Sevilla, por una maniobra administrativa, perdían la categoría? Hubo manifestaciones masivas. Sí, sí, sí. Son fenómenos de identificación muy fuertes y ahí están. Y ahí los que dieron con esa tecla, pues han alumbrado el mayor éxito que se ha podido seguramente imaginar. Ha desbordado a todos, ¿no? En fin, vivimos en una sociedad en cierto sentido un poco infantil, por otro lado también, ¿no? A veces estamos tan aislados que unos acontecimientos de estos nos hacen volver quizá a sentimientos primitivos que no están olvidados. Pues sí, aquí están. Bueno, el hecho es que nuestras emisoras nos han traído la noticia de la que hay armada por ahí. Y nosotros se lo contamos para que se hagan ustedes una idea más cabal de... este lunes, que parece un lunes como todos los demás, ¿verdad? Bueno, pues no lo es exactamente así. Y vamos a concluir con música. Me van a permitir música de otro color, con la que nosotros vamos a proceder al relevo. Esta cantante se llama Sissy Posse, nosotros la adoramos, y canta así. De mi mano, si la sangre de tus ojos se han sufrido. Sí, de nuestra discoteca favorita. Es la hora del relevo en Hoy por Hoy. Tu frase para la despedida y nos vamos, Luis. Me parece que es de Matías Antolín. Dice, en un cabaret una mujer no cruza las piernas, las guiña. Adiós, Luis, hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, señoras, adiós, señores. Deseo que pasen un día muy feliz y si no hay novedad, espero que podamos encontrarnos mañana muy temprano aquí en Hoy por Hoy. Son las 12 y 20. Adiós. En el 96.5 de FM, Radio Ser Gijón. Cadena Ser. La radio es así. Martín Muebles en rebajas para ti, unos precios increíbles solo aquí, ven a las super rebajas de Martín. Hoy tiramos los precios, los mejores de Asturias, Martín Muebles en Coyoto te espera a ti. Martín Muebles, Coyoto. ¿Viste qué precios? Ya te lo dije, las segundas rebajas del mundo tienen unos precios espectaculares. Pero mira, dos edredones primeras marcas por solo 6.980 pesetas. Y son dos. Sí, en ropa de cama tienen el 2x1. Te llevas dos y pagas uno. ¡Vaya precios! Febrero, último mes de las rebajas más increíbles de El Mundo. El Mundo, su tienda de hogar desde 1903. En las calles Flores Rosal de Oviedo y Avenida de la Costa 73 en Gijón. Abrimos sábados tarde. Comienza la nueva operación. La operación renovación de vidriodiseño con descuentos hasta el 40%. Repetimos, hasta el 40%. Y la presentación de las nuevas líneas de baño y muebles de madera. Disponemos de servicio integral de decoración para tu hogar. Ven a la operación renovación de vidriodiseño. Y recuerda, somos más baratos porque somos fabricantes. Vidriodiseño, Juan Álvaro González, 39, Gijón. En Supermercados El Árbol siempre encontrarás una gran variedad de productos de primera calidad y a precios irresistibles. Pepsi Cola bote 33 centilitros 0,28 céntimos de euro. Plátano categoría extra kilo 1,19 euros. Por calidad, variedad y ahorro, Supermercados El Árbol. El Árbol, tu ahorro, nuestra preocupación. Disfruta con los grandes del deporte. Y con los pequeños. ¡Venga, hijo, chuta que estás solo! Ahora cada martes y miércoles, llévate con As Deporte Base de Asturias. Los dos periódicos por solo 0,90 euros. Cámbiate a As. El líder del sector del mueble presenta los auténticos excedentes de fabricación Mercamueble con descuentos hasta el 60%. Una oportunidad única e irrepetible para comprar muebles de los mejores fabricantes europeos a precios radicalmente bajos y con descuentos hasta el 60% en los 41 grandes centros Mercamueble. En Asturias, calle sin número, antigua fábrica de Guisasola, Llanera. Del 30 de enero al 12 de febrero, las ofertas de Supermercados Alimerca siempre cerca de ti. Aceite de oliva a la española 0,4 o un grado botella de un litro 2,10 euros. Y arroz redondo La Cigala paquete de un kilo 1,01 euros. Supermercados Alimerca, siempre cerca de ti. Escuche en Hoy por Hoy Gijón el espacio del Centro Médico Naturista Miguel Ángel de Isidro. Los más avanzados sistemas de diagnósticos y tratamiento dentro de la medicina natural. Calle Corrida 16, tercera planta. Martín Muebles en rebajas para ti. Unos precios increíbles solo aquí. Ven a las super rebajas de Martín. Hoy tiramos los precios. Los mejores de Asturias. Martín Muebles en Coyoto te espera aquí. Martín Muebles, Coyoto. Radio Ser Gijón, en el 96.5 de FM. A partir de este momento, comienza Hoy por Hoy Gijón. Les habla Pachi Poncela. 12 y 24 minutos de la mañana, muy buenos días a todos, buenos días de verdad. Alguien decía esta mañana, oye, años han pasado desde que un martes de carnaval hizo buen tiempo. Nadie se acuerda, ¿usted se acuerda cuándo fue la última vez que un martes de carnaval lució el sol, qué maravilla? Bueno, martes de carnaval, lunes de carnaval, es decir, la víspera. Bueno, para muchos hoy es el día grande del carnaval y no el martes de carnaval, fiesta local, porque hoy es cuando salen a desfilar. Ayer salieron los chiquillos, salieron los infantes y ahí los padres orgullosísimos enseñando a los niños, enseñándolos, ¡ay, qué guapo va el mi fío! ¡Ay, va más guapo que el tuyo! ¡Ay, mira qué porquería de disfraz puso! Porque yo el mío gasté 1000 duros en el disfraz. Bueno, no exactamente así. Pero bueno, que los niños se exhibieron ayer y les toca exhibirse a los papás. Hay un montón de gente, cientos, no, miles de personas que van a participar en la gran cabalgata porque cabalgan, pero que en realidad es un desfile, porque la cabalgata es en Reyes. Bueno, el gran desfile del Antrosio hoy, entre la Plaza de Toros y los Jardines del Náutico. Les invitamos, por supuesto, a todos a que participen. Sin serpentinas de estas de bote, ¿eh? No me saquen a mí esos botes porque Bar de Troya, además ya les voy a avisar que van a ir Paloma Llanos y José Ángel Leiras y Dani Huelga, los tres. Van a ir los tres a la unidad móvil de la SER. Como vea yo que vienen con una mancha llevamos en el traje. Un disfraz. Bueno. Que no nos va a conocer nadie. Nadie. No. Nadie. ¿Te digo de qué vamos? ¿De qué? A ver, Dani Huelga, ¿sí?, va de José Ángel Leiras. Anda. Yo voy de Dani Huelga. Sí. Y José Ángel Leiras va de ti. Va de mí. Hay una cosa que no entiendo. Tú te puedes poner unos zancos para hacer Dani Huelga, pero ¿qué ha hecho con sus piernas José Ángel Leiras? ¿Cortárselas para hacer de ti o cómo? Bueno, eso no lo podemos decir. Bueno, vale, es un secreto. Se lo preguntas al traumatólogo de Caboiñes. Ya se lo preguntaré después. Bueno, pues ya lo ven. Yo pensaba que iban a ir vestidos. ¿Es esta barba que me sale aquí un poco, sí, una, sí, barba, sí, incipiente? Una así. Bueno. Yo pensaba que ibais a ir de cadena COPE o algo, más que nada por disimular. No, vamos de cadena SER con nuestra unidad móvil. Vamos a ir de delante del todo, de la cabalgata, abriendo ahí, muy bien. Para contarles a todos los oyentes, pues, cómo discurre el desfile de carnaval. Claro, el SER Carnaval ahora es lo que es, ¿no? Y hay eso, gran fiesta y gran alboroto, gran fiesta y gran alboroto, gran alegría. ¿Cómo suenan esas campanitas? No suenan las campanitas. Bueno, pues eso. Pues no, que les iba a comentar yo una cosa del Antrosio, pero yo no se la voy a comentar, ya se la comentaré más tarde. Ah, ¿que tienes las campanitas ahí? No. ¿No tienes las campanitas? Bueno, pues déjala, ya me las meteré. Pues no, es que veía que andaba Xur de Morán por ahí, pero ya hablaremos luego con él. Vamos a hacer otra cosa antes. Más que nada, aprovechando que el día está guapo, nos vamos a dar un paseo por Gijón. ¿Qué les parece? Vamos a coger el autobús. Bienvenido al autobús. Recorra todo Gijón en nuestra compañía. Un paseo por el presente y el pasado de su ciudad. Emtusa le ofrece las historias del autobús. Buen viaje. Que se nos está comiendo Xur de los chupachus que habíamos traído y por eso no puedo hablar ahora, pero luego nos va a hablar el del Antrosio. No sé si Antrosio, no, me parece que no, ¿eh? Que la historia del autobús que hoy traemos no tiene mucho que ver con eso. En cualquier caso, sea de lo que sea, usted puede llevarse el mismo premio. Se puede llevar el bono de autobús, pero antes la historia. Aunque no acaba de gustarnos hoy nuestra historia del autobús repasa algunos datos luctuosos de la reciente historia gijonesa. Seguramente muchos de nuestros oyentes recordarán el accidente del Talgo que cubría la distancia entre Madrid y Gijón. El tren se estrelló en septiembre de 1989 y 5 personas perdieron la vida. Menos conocido es el accidente ocurrido medio siglo antes, en septiembre del año 1938. Un autocar de línea volcó en el Alto de la Madera. En él viajaba un grupo de peregrinos gijoneses que se dirigía devotamente a Covadonga. En el siniestro murieron 11 personas y otras 31 resultaron heridas. Menos luctuoso resultó otro sucedido en el que el autobús se convirtió en protagonista. Durante los difíciles años de la reconversión industrial, el sindicalista de la USO, José Luis Iglesias, quiso llamar la atención secuestrando un autobús lleno de viajeros a plena luz del día. La cosa, faltaría más, no pasó a mayores. No, hombre, no. Fue una anécdota, podríamos decir, en la historia de las movilizaciones en Gijón, una forma distinta de movilizarse. Lo que sí es cierto es que hoy le hemos dado un cierto tono de luto y no quisiéramos, hombre, nuestra historia del autobús, pero también es verdad que, por desgracia, cada lunes tenemos que dar una nota de luto contando accidentes no tan lejanos como ese que sucedió en el año 1938, sí, hombre, el autobús de línea que nos contaba Paloma. ¿Sabría decirnos dónde se accidentó? ¿En qué lugar en concreto se accidentó ese autobús que iba camino de Covadonga? 985358135. Llámenos, conteste esa pregunta y llévese 10 viajes gratis. El bono de autobús, eso ya lo han comprobado muchísimos gijoneses desde que a 1 de enero comenzará a funcionar el euro, que es la forma más fácil, la más cómoda, la más barata también, es verdad, y la más sencilla para viajar en autobús, para coger el autobús, porque uno se evita dudar entre pesetas y euros, se evita también perder tiempo en los cambios. Si uno utiliza el bono, además, le resulta mucho más barato que sacarse 10 billetes normales, 10 billetes ordinarios, pero una pasta más barato, ¿eh? Bueno, 985358135. Está sonando el teléfono, vamos a ver si tenemos respuesta correcta a la pregunta que hemos formulado. Exactamente, ¿dónde se accidentó aquel autobús de línea en el año 1938, por cierto, con consecuencias nefastas para buena parte de los peregrinos que se dirigían a Covadonga? Vamos a ver quién está ahí. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Enrique. ¿Desde dónde, Enrique? Desde Llanera. Desde Llanera. Enrique, ¿tú sabes decirnos dónde fue ese accidente que nos contaba Paloma en el año 38? ¿Dónde sucedió? En el Alto de la Madera. En el Alto de la Madera fue... Sí, señor, en el año 1938, no es un suceso muy conocido, pero de eso se trata, eso es lo que tratamos aquí de contar en nuestras historias del autobús, cosas que no sean exactamente del común. Bueno, Enrique, ¿dónde andas tú? En Llanera, pero tú eres de Gijón. Sí. O sea que tú utilizas de vez en cuando el autobús, por lo menos. Sí, bastante. Bueno, pues tienes aquí tus 10 viajes para que pases a buscarlos cuando quieras, ¿vale? Vale. Un abrazo. Hasta luego. Adiós, Enrique, que me parece que lo hemos pillado de viaje. Estaba escuchando la radio ahí en el coche y ha dicho, espera, que los voy a llamar yo. Esperemos que haya parado, ¿eh? Eso sí, aparte ya saben que ahora hay que andarse con mucho ojito, no por la multa, no señor, sino porque hay que andarse con cuidado y no coger el teléfono móvil sin ton ni son. Pero fíjense, si quieren evitarse eso, cuando vayan por Gijón, no cojan su coche, cojan el autobús. Porque creo que realmente no nos conduce a ningún sitio y que lo que hagamos sea hacer un análisis del pasado que nos sirva para... Un representante en la modalidad de snowboard, el donostiarra Iker Fernández, preparados para aguantar la presión de los ganaderos. Y es que, señores Álvaro del Manzano y Pérez, por don Florentino. Álvaro del Manzano. Álvaro, ¿quién es este, José María? ¿Quién? ¿Quién es Álvaro del Manzano? Álvaro del Manzano. Está claro, el alcalde. Ah. Álvarez, en latín es hijo de Álvaro. ¿Y cómo era el deporte este que hace la nieve? Este, Gómez, López, no tiene... ¿Y el deporte de la nieve que dice Pulido, cuál era? Snow bar. Eso es un bar en la estación de Baqueira. Snow de nieve, bar de bar. Bueno. Onda Cero, Radio Estadio del Domingo, primera conexión de García con el Bernabéu, sí. Ucelay hace referencia al tiempo, al césped, y ahí estaba Roberto que venía atropellado del chistón. Sí. Estadio Santiago Bernabéu, muy buenas tardes, don Ángel. Saludos, José María, muy buenas tardes desde el Estadio Santiago Bernabéu, que luce un aparatoso sol, pero que presenta un terreno de juego absolutamente lamentable. Nada más parecido a la huerta de mi abuelo Elías. Señor Gómez, que es técnico en la materia. Su abuelo Elías no tenía huerto, pero casi. ¿Qué le pasa al césped de los Rabeos? Pero mi abuelo Juan y mi abuelo Néstor sí que lo tenían en Tórtoles de la Sierra y en Villanueva del Campillo, en la provincia de Ávila. Tórtoles apóstoles de la sierra, don Roberto. Ya no hemos enterado. ¿Sí? Ya estaba enterado. Sí, además. Cerca el tiemblo. Pero tú eres experto en agricultura. Por supuesto, vamos. Todo lo que entre este pan y pan. ¿Tú estoy, que soy muy bueno. Uno que va de brujo, Fernando Vázquez, entrevistado por José Ramón de la Morena, venir nos a dice... a la función nuestra, dejarle bendecido... Que ¿sí? tenía un buen feeling en el partido de Las Palmas-Real Madrid. Hola, nunca ganamos allí, ¿no? A ver si una vez tiene que ser la primera, ¿no? Puede ser este domingo. ¿Le has dado muchas vueltas al partido del Bernabéu? ¿Te lo tomas como una especie de... No, son los fáciles para un entrenador. Yo creo que son los partidos más cómodos. Final en Madrid, ganó el Madrid 7-0, 5 de Morientes, que se lleva el balón del partido en el que ha conseguido una manita. Bueno, fácil, ¿eh? Bien cómodos. Por Fernando Vázquez, bien. Oiga. Por Fernando Vázquez, sí señor. Se une a la lista de futurólogos frustrados con... Sí. Mar del Larguero, José Ramón entrevistando a José Luis Martín Berrocal, que es el padre de Miki, ¿no? Si hubiera entrevistado yo a Fernando Vázquez, el Gafi. Y es verdad. Claro, pero ahora... Oye... José Luis Martín Berrocal, este empresario de boxeo, empresario de toros, empresario de todo. Bueno, pues dicen que es el que trae a Tyson, el que va a intentar traer a Tyson entre la imposibilidad de que combata en Las Vegas. Sí. Y hablaba de Tyson y de Lopera. Ahora es el Alfredo Di Stéfano español. Escucharle. Señor Martín Berrocal, buenas noches. Buenas noches. ¿Tyson va a venir, no va a venir? Bueno, eso... No. Por lo que le noto en el tono de voz, yo creo que lo tiene fácil. Pienso que... Que si le pedimos Suleimán, Rubén y Martín Berrocal que nos ayude, nos va a ayudar. ¿Y lo opera? ¿Eh? ¿Lo opera en el Betis? Bueno, opera ¿y quién, el opera en qué equipo juega? No, lo opera es el dueño del Betis. ¿Y qué quiere decir de lo opera? Que un muchacho que juega en el Betis y que parece que mi hija pues está saliendo con él. Y que lo que tiene que hacer el muchacho que es dar la cara y no esconderse tanto. ¿Ha visto? Oh, bendito sea el creador. ¿Eh? ¿A otro que vas a mandar a narrar con Rossetti? A Dao, a Pablo. ¿Eh? Va a tener... pobrecillo este hombre, venía de algún banquete. No. Mar del Larguero, Manolete. Manolete habla de Sergio García y la relación que tiene con Martina Hingis. Y además cuenta cómo está pasando los días en Canarias. El día que yo cuente el viaje en avión, no pararé. Dispara. No, digo que en Castellón está todo el mundo persiguiendo a Sergio García porque está estos días allí disfrutando de vacaciones con Martina Hingis. Bueno, ¿y qué? Ella ha estado entrenando y con el padre de Sergio García ha dado clases de golf. Y él habrá entrenado también a meter la pelotita en el agujero. ¿Y qué? ¿Has visto tu amigo cómo está pendiente de todo? Porque... Claro, tú estás en la playa. Eso es, y en el masaje. Pero bueno. Sí, se ha dado masaje estos días que no para los cervicales, de los buenos, masajes de los buenos, claro. Por supuesto. Manolete, se te ha quitado el susto del avión, que de verdad, si es que hubo ya que meterlo a guantazo, si no quería entrar en el avión. No, ya no cabía mucho por la puerta, pero sí, ya se me ha quitado el susto. Yo me metí en la cabina del piloto porque no... Sí, en Alcalá, la cabina del piloto que también tenía Kangui. Bueno, Manolete tuvo que ir a Las Palmas para hablar y aventurar cuál va a ser el nuevo entrenador del Tenerife. Luego, el Tenerife, sabes que las cosas en el Tenerife no van nada bien y ya hay alguien que le está vendiendo de manera reiterada a Javier Pérez el nombre de Javier Clemente para intentar dar un giro. Mira, eso sí que ha tenido éxito aquí. No, si yo no estoy hablando... Eso gusta. Bueno. No, pero de todas maneras, Tosa, a ti si te echan de la Real, ¿has estado en las Islas Canarias? Uy, en Tenerife tiene que haber unos campos de golf, bueno, que no te cuento. Ya te digo, puede ser una buena opción. Tú cuando antes te eches mejor, ¿no? Sí, cuanto antes. Atención que va ganando la Real, Sí. García, 25 acaba puntos. De terminar hace un ratito Operación Triunfo, se final. Clasificaron Rosa, David, el Bisbal este y el Bustamante. Rosa... Y me dicen que tú tienes mucho que ver. Naturalmente, hoy hemos intentado, y hemos de hecho, sabes que yo me uno en una estrecha relación profesional con los componentes de la academia. Vamos.